Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a todos y todas, les saluda Fabiola Pomareda García desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Y Neri Chávez García, hoy les traemos la última edición del año en nuestro informativo mesoamericano Voces Nuestras. Vamos con los titulares para esta semana. El Parlamento nicaragüense canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Demandan que se investigue al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Experta confirma las afectaciones del herbicida glifosato en la salud de las personas. En El Salvador. El proyecto minero Cerro Blanco de la empresa transnacional Blue Stone Resources representa una amenaza binacional para El Salvador y Guatemala, por lo que se han unido en resistencia las Procuradurías de Derechos Humanos, comunidades y organizaciones sociales de ambos países. La nota la trae Alfredo Carías desde San Salvador. Las Procuradurías de Derechos Humanos, comunidades y organizaciones sociales guatemaltecas y salvadoreñas se reúnen para generar una alianza estratégica con el propósito de frenar el proyecto minero Cerro Blanco, que contaminará las aguas transfronterizas de ambos países centroamericanos, señala Miriam Chávez, procuradora adjunta de Medio Ambiente de Guatemala. En la reunión son categóricos, indicar que no quieren la mina Cerro Blanco aquí en Jutiapa, toda vez que es perjudicial y tampoco se ha dado el seguimiento precisamente a las acciones por parte del gobierno en cuanto a la licencia otorgada. Efectivamente, en principio, como podemos observar, tanto El Salvador como Guatemala se están notificando, unificando esfuerzos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos no podíamos quedar aislado a esto. Derivado de una carta de entendimiento entre ambas procuradurías, es que estamos queriendo darle seguimiento al caso desde nuestros mandatos en acompañamiento a la sociedad civil, que la sociedad civil hace funciones importantísimas y, por supuesto, los derechos humanos son universales, son irrenunciables y que todas y todos están en la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes. La empresa transnacional Blue Stone Resources Inc. pretende iniciar la explotación del proyecto minero en el Cerro Blanco en el año 2019, pero se encontrará con la resistencia de la población, a pesar que tenga consecuencias legales, manifestó Julio González, representante del colectivo Madre Selva de Guatemala. Goldcorp en Cerro Blanco y iniciar procesos para intentar nuevamente echar a andar la mina. Si obviamente, digamos, es un proyecto fallido y no van a poder lograrlo, la oposición, digamos, que los pueblos pongamos, digamos, a esta mina, a ellos les permite demandar a los estados por cantidades multimillonarias. Y en ese sentido, pues ellos recuperan el capital de inversión y con ganancia. Entonces, yo creo que no es justo, ahí es algo que tienen que saber nuestros pueblos, de que no estamos dispuestos a ceder, digamos, nuestro territorio, no solo a la extracción minera, sino que se preste para la especulación de estas empresas que lo único que quieren es extraer no solo minerales, sino que extraer también los recursos y obviamente, digamos, lo poco que tienen nuestros países para sobrevivir. Ante esta amenaza binacional, las procuradurías de ambos países se suman a la causa de defender los derechos humanos frente a un proyecto extractivista que puede generar graves daños a la salud y al medio ambiente de las poblaciones, advirtió Milagro Guevara, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Abordar esta problemática que todavía la tenemos latente, que todavía persiste, ¿no?, la amenaza para los dos pueblos, y sobre todo en esta zona transfronteriza, y en especial, pues, lo que como Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador nos preocupa grandemente es la protección de la vida y el agua de nuestros habitantes, precisamente porque tenemos una prohibición de minería metálica y hay que hacer prevalecer el fundamento de esa prohibición de la minería en El Salvador, que es obviamente proteger los recursos naturales, en este caso muy especialmente el agua, y teniendo la amenaza del proyecto minero Cerro Blanco, muy a pesar de una ley, nuestras aguas transfronterizas siempre se ven amenazadas. Entonces, desde ahí los esfuerzos que hay que hacer. La mina Cerro Blanco es un proyecto fallido y desastroso, aseguró Vitalina Morales, ambientalista salvadoreña. Este proyecto minero es un parto muerto, porque prácticamente nace como sin vida, pues. Pero como claro, aquí los intereses de las corporaciones son tan

La investigadora nicaragüense Teresa Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León explicó las diferentes afectaciones a la salud que causa el herbicida glifosato, usado de forma masiva en las plantaciones de caña de azúcar y arroz de la región mesoamericana. Vamos con el reporte desde la asociación Voces Nuestras. En la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, hay más de 1.700 personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica, según datos del Ministerio de Salud. Esta es una región con una producción intensiva de caña de azúcar y arroz, cultivos donde se aplica, hasta decir basta, el herbicida glifosato. La problemática en el país debido al alto uso del glifosato incluso ha hecho que la Defensoría de los Habitantes forme una comisión para prohibir su uso, ya que lo consideran una calamidad en términos de salud pública. En toda América Latina existen iniciativas de organizaciones ecologistas, campesinas, grupos de científicos y más, demandando que se cancele el registro de este herbicida cancerígeno altamente peligroso. Desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos, especialmente de plaguicidas altamente peligrosos, los accidentes, efectos crónicos y muertes son recurrentes. El pasado 3 de diciembre se compartió en San José la charla Glifosato, ¿qué es lo que nos preocupa?, parte del simposio del Comité de Ambiente y Salud del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. A continuación, exponemos parte de la exposición de la experta en toxicología Teresa Rodríguez de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. Ella se refirió a las afectaciones del glifosato en el riñón y desactivando el sistema antioxidante del organismo, lo cual daña el hígado y el ADN. En cuanto a efectos a la salud, nosotros debemos de separar la exposición aguda de la exposición a largo plazo. Los efectos son distintos y las condiciones de exposición son distintas. Que es confuso para los trabajadores, por ejemplo, las bandas de color, cuando no se corresponde la toxicidad a largo plazo con lo que la banda dice. La Organización Mundial de la Salud clasifica la peligrosidad de los plaguicidas por la toxicidad aguda únicamente, no considera los efectos a largo plazo. Y esta es una debilidad de esa clasificación. Por eso nosotros no debemos quedarnos únicamente con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Como un comentario entre paréntesis, el próximo año va a ser revisada la clasificación por peligrosidad y se van a incluir algunos efectos crónicos como indicadores de peligrosidad y entonces va a mejorar. Al no considerar efectos crónicos, entonces podemos tener plaguicidas que nos den la idea falsa de que son plaguicidas seguros, como es el caso del glifosato. La toxicidad del glifosato se ha centrado la discusión en dos efectos principales, el cáncer y el daño renal. Entonces, vamos a comenzar con el cáncer, que es en el que más experiencia tengo. La clasificación del glifosato en la categoría de carcinogenicidad 2A, probable carcinógeno humano, ha sido una de las clasificaciones más cuestionadas de los últimos tiempos de cualquier carcinógeno actual, por muchas razones. Una importante que no se puede dejar de decir es que al ser un bestseller, la industria obviamente va a objetar cualquier clasificación que implique que esta sustancia pueda ser sujeta de regulación, de prohibición o de restricción. Y la otra razón es porque las condiciones de uso, el volumen de uso y las razones de uso son muy diferentes en diferentes partes del mundo. Y entonces no hay un consenso, no hay un acuerdo en cuanto a el riesgo que representa la exposición a la sustancia en diferentes agencias. El daño renal es una de las teorías que más ha circulado en relación a la enfermedad crónica mesoamericana, bueno, que ha tenido muchos nombres a lo largo de los años, ¿verdad? Pero que básicamente es la enfermedad renal crónica asociada a el trabajo agrícola que no cumple las características tradicionales de la enfermedad por las causas esperables como la hipertensión, la diabetes, el uso de fármacos nefrotóxicos. Entonces, uno de los 6 plaguicidas que se ha mencionado fuertemente en relación a la enfermedad renal crónica es el glifosato. Si nosotros revisamos toda la información en animales experimentales, lo que nos dicen es que el glifosato lo que produce es una necrosis tubular aguda en exposiciones altas. La necrosis tubular aguda no es más que la destrucción de la pared de los túbulos renales con lo que se llama una filtración retrógrada, que es cuando el plasma que se filtró se regresa a la sangre. En Sri Lanka se retomó la característica del glifosato de formar complejos de su capacidad quelante. Entonces se formuló otra teoría, y es que dicen que así como el glifosato cuando está en agua dura se fija y permanece más tiempo en el ambiente, que lo mismo puede pasar al interior del organismo. Y entonces la teoría es de que por el uso de nutrientes para el suelo, de fertilizantes, entonces se forman las rejillas que se forman en ambiente, y que la exposición puede ser a los complejos entre el glifosato y los metales de los que hablaron anteriormente. Y entonces, o que el trabajador aplica y que ya una vez al interior del organismo se produce la formación de los complejos. Entonces, este es un ejemplo de lo que se llama la rejilla de glifosato con metales pesados. Y estos complejos viajan en la sangre y transportan esa carga de metales que normalmente se quedarían acumuladas en los tejidos, la transportan al riñón. En el riñón, el glifosato se disocia de los metales y le deja al riñón la carga de metales. Entonces, la teoría es de que la enfermedad renal crónica, la teoría que tienen en Sri Lanka, es por una formación de complejos entre el glifosato y los metales pesados, que hace que los metales pesados sean acarreados en grandes cantidades hacia el riñón, lo que normalmente no ocurriría en condiciones fisiológicas o en condiciones de ausencia de glifosato. Y que es esta formación de complejos glifosato-metales pesados lo que está causando la nefropatía. Entonces, la teoría más creída es de que es el complejo glifosato-metales pesados lo que puede estar ocasionando el daño inicial, y que después se van sumando otras causas como el estrés térmico. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. Tomar agua cruda o no potabilizada en los años 50 no es lo mismo que tomarla en la actualidad. En esta nota, Sharon Pringle, de Radio Temblor Internacional, reporta sobre las dificultades de acceso al agua que enfrentan las y los habitantes de El Peñón de las Cumbres, muy cerca de Ciudad de Panamá. El agua es un elemento vital para la supervivencia de los seres humanos. Del grifo de muchas personas en Panamá sale agua. En la casa de Edwina, en El Peñón, con suerte ha logrado ver salir lombrices. El Peñón es un conjunto montañoso ubicado en las cumbres. Declarado reserva hídrica, es común escuchar anécdotas de dificultades para recibir el recurso. Para un oriundo como Bartolo Herrera, viviendo nosotros aquí en El Peñón, aunque ese es volcán de agua, El Peñón no tenía agua, o sea, agua potable. Y resulta que el doctor José Renán Esquivel tiene una finca aquí, y le cuestionaba al doctor que, siendo él ministro de salud, sus vecinos no tenían agua. Comenzó ese interés de que la comunidad, en vez de seguir tomando agua cruda, estuviese agua potable. Unas 50.000 personas buscan agua de pozos artesanales no protegidos. Damaris Sánchez Zamudio, de la Red Nacional de Aguas, considera valiosa la figura de los 5.300 mecanismos de administración de agua en comunidades. Y es un medio donde la población está

los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. No hay sitio en donde no estés. En Guatemala. El audio que vamos a escuchar a continuación se grabó el sábado 8 de diciembre durante el Festival Voces del Agua, realizado por colectivos urbanos y la sociedad civil. Tuvo lugar en el Parque Concordia de la Zona 1. El propósito era sensibilizar a los transeúntes que caminaban por el Paseo de la Sexta para que conocieran los nombres y rostros de las personas que están siendo criminalizadas y detenidas por defender el agua y el territorio. Al inicio se escucha la voz de Bernardo Caal. La canción es Resistencia, del cantautor Alejandro Arriaza. Esta fue una colaboración de Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Pueblo de Guatemala, Bernardo Caal es perseguido político, es preso político a partir de estos momentos. Yo no me escondo, aquí estoy. Así, del tamaño de los intereses que yo estoy tocando por hacer denuncias con todo el pueblo garchí, es el tamaño de la persecución, de la criminalización que hay en mi contra. Por la justicia, por la libertad de esta gente que está luchando por lo que a muchos no les importa y debería, porque cuando se nos acabe el agua se nos va a acabar a todos, ¿verdad? No solo se les va a acabar a ellos. Así que para ellos y ellas, los que sufren persecución y prisión política, y para todos ustedes que están aquí aportando, me voy a despedir con esta canción dedicada a toda la gente que lucha contra la injusticia, que lucha por lo que es bueno para todos. Esto se llama Resistencia. Fue un gusto y un honor estar aquí. Soy Alejandro Arriaza. Buenas noches, y esto dice... se rinde, que no se vende, del compañero y compañera que reivindican la primavera. La prepotencia y el abuso ya rebalsaron nuestra paciencia. Ya levantamos las banderas, ya organizamos la resistencia. Victoriosos tras la noche oscura,

No sacrifiquemos nuestra salud, nuestra educación, la cultura e independencia por el mercado porque pensamos que no tenemos otro remedio o que este mercado nos va a solucionar nuestros derechos. Busquemos una vida libre de egos y de cobardía. Este fin de año resistamos también a la sagrada hegemonía consumista y capitalista. Eso es todo y les invitamos a escucharnos a partir del próximo 11 de enero de 2019. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda García y Neri Chávez. Agradecemos a Leonardo León en los controles y a toda la red de corresponsales en la producción. Y nos despedimos con esta canción de Luis Alberto Spinetta, Algo flota en la laguna, interpretada por las y los músicos de Tocando en Red. Chao y hasta pronto. Acabó. We'll be right back.